Dan al que está inspirado por Dios. Todo el que confiesa a Jesucristo manifestado en la carne procede de Dios. Y todo el que niega a Jesús no procede de Dios, sino que está inspirado por el anticristo, de quien ustedes oyeron decir que vendría y ya está en el mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque aquel que está en ustedes es más grande que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan el lenguaje del mundo y el mundo los escucha. Nosotros... El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús se enteró de que Juan Bautista había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret se estableció en Cafarnaúm, a orillas del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las naciones, el pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte se levantó una luz. A partir de ese momento Jesús comenzó a proclamar: conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Jesús recorría toda la Galilea enseñando las sinagogas de ellos y proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Su fama se extendió por toda la Siria y le llevaban a todos los enfermos afligidos por diversas enfermedades y sufrimientos, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Lo seguían grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cada ser viviente, este mundo tiene un método de una forma de defensa, ¿no? Para poder sobrevivir, si no se extermina su especie. Creo la tortuga se mete dentro de la caparazón, por eso hay bichos que tienen veneno, ¿no? Porque bueno, son su método de defensa. La defensa nuestra del ser humano, digamos, es fundamentalmente lo que lo distingue de los demás, es su inteligencia. Y lo propio de la inteligencia es lo que podríamos decir el juicio o el discernimiento, el discernir lo que es bueno, lo que es malo, lo que le hace bien, lo que le hace mal, lo nocivo y lo perjudicial de lo saludable. Esto aplicado al plano espiritual es lo que le llamamos el discernimiento, no discernir, que es a lo que nos invita el apóstol San Juan en la primera lectura, a no ser ingenuos y no porque algo venga o se diga o se nombre a Dios ya creer, sino poner a prueba para creer en lo que tenemos que creer y no creer en lo que no hay que creer. Uno de los criterios de discernimiento que nos da aquí San Juan, uno es el tema de la autoridad, ¿no es cierto? Que eso aparece en otro lugar, que uno tiene que creer al que tiene autoridad para eso, qué sé yo, eso lo hacemos en todos los órdenes, ¿no? Si yo voy al carnicero, el carnicero me dice usted tiene que operarse la vesícula, yo no voy corriendo a operarme la vesícula, más o menos me voy a operar con el carnicero, ¿no? Pero él me puede hablar de los cortes de carne, pero de lo otro. Ahora si el médico el que me dice ahí tiene que operarse la vesícula, ahí ya, porque tiene autoridad. Y lo mismo pasa en el plano de la fe. Digo esto porque vieron que hay mucha información dando vuelta. Siempre cuando hay malarias como la que nos tocó el año pasado y este año, ¿no?, de la pandemia y todo eso, siempre aparecen textos más apocalípticos, textos atribuidos a la Virgen. Y hay que tener cuidado, ¿no?, con tanta información, que uno no sabe cuál es la fuente, cuál es la autoridad. Eso es muy importante, buscar autoridad y escuchar la voz del que tiene autoridad. Si no hacen eso, si no hacemos eso, vamos a terminar mareados, confundidos. Así de simple, ¿no? Porque como el que escucha muchas voces, uno dice, vamos por acá, vamos por allá, uno después se queda parado y no sabe dónde ir. Porque hay que seguir al que tiene autoridad. Eso es un criterio de discernimiento, ¿no? Para manejarlo en el campo de la fe, ¿no? Sabemos que en cuestiones de fe y de moral, la autoridad la tiene la iglesia, la jerarquía de la iglesia, ¿no? En cuestiones de fe y de moral. El otro criterio de discernimiento que es el que nos trae aquí San Juan es, podríamos decir así, que las verdades de la fe son orquestadas. Una verdad no tapa a la otra. ¿Vieron como una orquesta? Si un instrumento tapa a los otros, no. Hay una orquestación. Por eso la Iglesia es católica. Hay una universalidad y hay una orquestación. San Juan aquí, en este momento, que el comienzo de la fe, la herejía que estaba dando vuelta, siempre la herejía tiene algo de verdad, si no, no prende, ¿no? Era, como decíamos, creo que ayer, o antes de ayer, ya no me acuerdo. Bueno, este año sí sé que fue, ¿no? Más de eso no me pidan. Pero el docetismo, que era aquellos que pensaban que Jesús era Dios, pero ¿cómo Dios va a ser? Va a ser un niño, va a tener un cuerpo, si Dios no tiene cuerpo. Entonces pensaban que el cuerpo de Jesús era aparente. Docetismo se llamó eso. Y por tanto toda la redención había sido como una suerte de apariencia. Jesús no, que sufrió, nada de eso. Esa fue de las primeras herejías que apareció en la iglesia, y por eso San Juan les dice, si alguien se considera inspirado pero no reconoce que Jesús nació en la carne, asumió una carne de verdad, ese no es el anticristo, no es verdad eso. Por más que diga que se le apareció un ángel. Hoy en día tenemos un despliegue mayor de la fe. No es que tenemos más fe que los apóstoles, pero los apóstoles, como la fe, era la semilla, estaban los comienzos. Ahora ya el árbol de esa semilla, de todas las potencialidades de la semilla, expandió todas sus capacidades, y la fe ahora es, bueno, todos los que creemos los artículos de la fe. Entonces, cuando una verdad, ¿no?, atenta contra otra, ¿no?, ahí es cuando uno tiene que desconfiar de esa verdad, sea porque la contradice o sea porque la obnubila, porque como un instrumento, ¿no?, que suena tan fuerte que tapa el otro instrumento. Esto, había muchos ejemplos para poner. Yo recuerdo hace algunos años atrás que había una persona que decía que se le aparecía la Virgen ahí en Mendoza, era la Virgen de, bueno, no me acuerdo qué vocación, de la Rosa Mística. Y bueno, todo venía más o menos, y la gente enseguida se empieza a nuclear, está bien, ¿no? Pero una cosa es la fe y otra es la credulidad. La fe es creer en lo que hay que creer. La credulidad termina en la superstición, es decir, creer en cualquier cosa. No es fe. La fe católica cree en lo que tiene que creer. Creer en cualquier cosa, eso no es ya la fe así tal cual nosotros la concebimos. Eso ya es credulidad, ¿no? Que ella, digo, termina tarde o temprano la superstición. Bueno, el cuento es que venía todo bien hasta que la Virgen se empezó a mandar una serie de herejías. Imagina, la Virgen, hubo que excomulgarla a la Virgen porque se mandó una en las revelaciones, por decirlo irónicamente, y listo, eso no es de Dios. Por más que, es que sanó a fulano, no alcanza, porque hay que ver si sanó o no sanó, vieron que, eso hay que verlo. La iglesia, para decir que algo es milagro, se lleva varios estudios, no dice de una milagro, ¿eh? Bueno, en fin, digo porque hay mucha información, hay muchas voces en este mundo que vivimos tan confundido, y si nosotros no sabemos a qué voz seguir y qué voz escuchar y tener esta armonía de la fe, ¿no es cierto?, vamos a terminar confundidos, y el confundido es la persona que uno la lleva para donde quiere, ¿entiendes?, y termina después no creyendo en nada. La paradoja de la superstición es que la persona cree en todo y después termina no creyendo en nada, ¿no? Por eso ese camino es un camino que no hay que tomar. Pidámosle a la Virgen la gracia entonces de que, ya que creemos, que aumente nuestra fe, la fe verdadera, que nos lleve entonces a creer en las verdades propuestas por la Iglesia, ¿no? Y bueno, que son parte de la revelación, para que en este mundo tan de mar tan agitado, digamos, no sepamos hacia dónde vamos, por lo menos los temas fundamentales de la fe. Después hay otros temas que vieron, bueno, cada uno que se quede con el mejor postor, pero al menos los temas esenciales de la fe sepamos para dónde vamos. Después le podemos errar al puerto 20 grados, 10 grados, 5 grados, pero al menos vamos para allá, porque si nos vamos para el otro lado nos vamos a perder en el mar. Que la Virgen nos conceda esa gracia.